Oh, please. So that I just can't. Pues ya ha finalizado el Acratador y lo que corresponde que dé comienzo en Radio Topo como todos los jueves es una nueva edición del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, esto es el Rocktubernio. Y antes de empezar, una recomendación, la fruta siempre de temporada. Y para aquellos que no sabéis cuándo se empiezan a coger las cerezas o la pera de agua, la recomendación es que pidáis siempre fruta de proximidad. Ya sabéis, los lunes en Merca Zaragoza y los martes por la mañana en Tu Plato. Para confirmar esta teoría, pues lo que vamos a hacer es un paralelismo a esta recomendación, trayendo al programa de esta noche a grupos que exclusivamente son grupos de proximidad, grupos locales que hemos ido ahí recuperando de nuestras respectivas discotecas y que traemos hoy aquí con la ilusión de los principiantes. Pues aquí estamos, esto era la sintonía y la canción que le ha precedido, por supuesto, de una banda local, como hemos anunciado ahora mismo al comenzar el programa. Buenas noches, Quique, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí los tres nuevamente. El jueves pasado estuvimos Marcelo y yo solos haciendo el especial irlandés. ¿Qué tal, Quique? Pues muy bien, otra vez de nuevo por aquí. Por un momento creía que Marcelo iba a repartir manzanas. De momento repartimos cervezas. Sí. Repartimos, sí. Repartimos algo. Las manzanas dentro de 3 meses. Pues, ¿qué ha sonado al principio, Quique? Pues la manzana primera de esta noche ha sido una banda local, como ha dicho Marcelo, todas van a ser locales. Esta es Misanthropy. Hombre, los Misanthropy. Un grupo conocido del programa, ¿no? Sí. Bueno, del anterior Rottubern no, porque aún no existía, pero estuvieron en Cuerdas de Acero, sonaron varias veces y además estuvieron aquí físicamente prácticamente toda la formación al completo de los Misanthropy de aquella época. Sí, un grupo de thrash metal, ha sido un grupo muy joven y está muy bien, ¿eh? Eso es, un grupo de jóvenes creado en el 2013, creo. Recordar, hemos escuchado su último disco del 2019 que se llama Path of Ashes, un sendero de cenizas, la canción Hell's Gate. Tienen este CD, larga duración, y un EP anterior. Exacto. Sí. Estilo, un thrash metal endurecido, fuera de los cánones del thrash metal de moda que se lleva hoy en día. Sí. Mucho más, yo creo que mucho más bailable el de hoy en día. Este es un, ya solo con la voz de Daniela. Sí, voz femenina. Equiparable pues a Sabina Klaassen de Holy Moses, a Fernanda Lira de la ex de Nervosa. Desde luego es una cantante tremenda. Sí, es una cantante tremenda, sí, desde luego. Sí. A ver, estamos deseando que vuelvan a tocar, verlos tocar por ahí y que sigan dando caña. Exacto, sí, señor. Pues bueno, pues después de Misanthropy vamos a cambiar de estilo y Marcelo nos va a presentar la siguiente canción. De aires más mediterráneos, me decía. Cuéntanos, a ver. Sí, de aires más mediterráneos. Alguien diría, esto es como cereza tempranera, pero seguramente es una fruta, esto que vamos a escuchar ahora, más madura y más de entretiempo. Y es un grupo, Los Cármenes, que es una banda ya extinta, que de alguna forma es como uno de los últimos eslabones de un género musical en el que, pues a modo de cocido, pues cabía lo ibérico y lo latino, entendiéndose con el rollo estoniano. Es una música que ya la divisamos un poco desde la lejanía, porque quizás por ese aire inocente y romántico, pues ya no es tan acorde con los tiempos, ¿no? Hubo grupos que la practicaron ahí con mucho énfasis en su momento, pues Radio Futura o Los Rodríguez o La Búsqueda, a quienes pusimos hace poco, y hubo grupos ahí que pasados los años pues lo siguieron practicando, y algunos de ellos, pues por ejemplo Chamaco, El Hombre Gancho o Los Cármenes, llegaron hasta donde pudieron. Los Cármenes es un grupo de rock mezclado, pues eso, con músicas de raíz diversa, con aires más que de raíz, y en el que Fernando Frisa prácticamente compone casi todas las canciones. En este caso, pues Nacho Estévez, el tocador flamenco, pues le acompaña también con carácter principal en el grupo. Fernando Frisa antes tuvo una banda de relativo éxito aquí en Zaragoza, se llamaba Malamente, que tocó bastante aquí y en algunos lugares de la península, en un disco en el que colaboraba Bunbury, el famoso cantante de proximidad. No sé quién es. Es un músico, ya para terminar y para comentar, que colaboró pues asiduamente con Guille Martín, que fue un guitarrista muy querido aquí y en otros muchos lugares, guitarrista de Calamaro y hombre inquieto, que participa en la composición de la canción de este fantástico disco de Los Cármenes, que se titula Dignidad. Bajo un sombrero, toma prestado. Dicen, su fin es estampar. Tras una esquina, lo abandono. Y así su frente nos empaña al caminar. Como tesoro, su dignidad. Sabe bien lo que es suyo. ¿Qué le vas a contar? Su único nunca bajar la guardia, su mejor arma frente al dolor. Y así su frente no se arruga al caminar, como tesoro su dignidad. Nunca le des la espalda, pues no, no pacta lealtad, su único tesoro es dignidad. Es sigues en la sintonía de Radio Topo. Esto es el Rock Tubernio y aquí estamos en una sesión de grupos de Zaragoza. Y bueno, pues es el momento de pinchar, yo creo que a uno de los más quizás emblemáticos y más queridos del panorama rockero de Zaragoza, que son los Drunken Cowboys. Marcelo, tú y yo nos lo hemos pasado muy bien en conciertos de los Drunken Cowboys, Horas distintas, además. Sí. Sí. En horario infantil y en horario dos rombos. Exacto, sí, sí. Y bueno, pues aquí hemos traído a los Drunken Cowboys, aparte de porque pues, nos apetece pinchar, siempre es un placer pincharlos, pues porque tienen ahí una pequeña novedad discográfica en forma de una canción, una composición instrumental que compusieron durante la pandemia y que es una live session, que la grabaron el 30 de enero y la presentaron al mundo entero este 3 de marzo. Es una canción que está grabada además en absoluto directo, una canción llamada Renaissance, no sé cómo se pronunciará. Eso es italiano antiguo, mira. Entonces, por eso. Y bueno, es una canción además en la que colabora pues una persona a la cual tengo yo mucho cariño, que es Jaro, el componente de los Cachirulos XL, que estuvieron aquí en la primera época del Rock Tubernio, ¿te acuerdas? La que montaron. Tanto que me acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues colabora con ellos a Low Whistle, que es un tipo de flauta. Y bueno, pues vamos a pinchar aquí a los Drunken Cowboys con este Renaissance, que es lo que va a sonar a continuación. Thank you. está ese Renaissance, ese nuevo tema de los Drunken Cowboys, un tema así de aires, así como celtas, muy chulo. Y bueno, hay que decir que los Drunken Cowboys estuvieron en Cuerdas de Acero también. Estuvo Julio, el guitarrista, y Juancho, el cantante, y también estuvieron aquí. Nos lo pasamos muy bien y quedó un programa redondo, la verdad. Pues son gente majísima. Y bueno, pues oye, nos apetecía pinchar este nuevo tema de los Drunken Cowboys. Y muy bonito y muy conseguido este tema. Sí. Muy conseguido, ¿verdad? Me ha traído buenos recuerdos esta canción. Sí, sí. Sí, sí. Casi empezamos a llorar. Recordando. Pues nuevamente vamos a cambiar. Además es otra faceta, ¿no? Así de los Drunken Cowboys. O sea, sí, una es verdad. Más, más reposada y que... Y que bueno, que yo creo que les abre ahí nuevas posibilidades. Ahora sí que van a poder tocar en la sala Mozart. Sí, y tanto que sí. Por fin. Sin destrozarla. No, esperemos. Bueno, pues cambiamos de estilo, Quique. Vamos a pinchar a una banda así de metal extremo de Zaragoza. A ver cuál va a sonar. A un grupo también muy triste, de temática triste. Un black metal depresivo. Así que son los Empty, aunque bueno, tuve la ocasión de ver al cantante el otro día, a Drit, hablamos el otro día en la Feria del Disco, y nada, Empty es un grupo que lleva muchos años tocando, ha sacado desde mitad de los 90, lleva sacando varios discos, y bueno, es un, bueno, como he dicho, un black metal típico, depresivo, así, muy de temática siempre triste, y una, el disco es el su penúltimo, porque ahora han sacado uno hace, sí. Un poco, hace unos años, hace un par de años, creo. No, yo creo menos, esperamos, no estoy seguro, la verdad. Este es del 2014, Ética Profana Negativa. La canción que vamos a escuchar se llama Terrifying Lucidity of the Wakefulness. La agobiante lucidez de... Bueno, ya no me acuerdo. Pero vamos, de letras así raras, vamos a escucharlo. Y va a sonar en vinilo, además, que es como mola este tipo de grupos. Pues vamos a darle. Vamos con ello. We'll be right back. escuchar a Hank Williams en este tema. Chop, chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktuber, Rocktuber Neo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues esto es el Rocktubernio, y este tema de Empty que ha sonado anteriormente, pues se lo íbamos a dedicar a un amigo de Kiki mío y no, al final se nos ha pasado, pues lo vamos a hacer ahora, ¿verdad, Kiki? Eso es, se lo dedicamos a nuestro colega Ángel, sí, el panadero fanático del black metal. El panadero metalero. Eso es, el mejor pan de Zaragoza. Sí, que es un gran fan del heavy, además es un gran fan de este grupo, de Empty. De los Empty, los Cradle of Filth. Sí, pues ahí está la dedicatoria a nuestro amigo Ángel. Uh-huh. Y bueno, pues Marcelo, nuevamente vamos a dar un viraje musical con otro grupo que nos va a presentar. Cuéntanos. Pues después de un grupo agónico y opaco como Empty, vamos a escuchar a Guisante, que es una banda que de uno que hizo un disco ahí como de canciones a la fresca, ¿no? Que es como lo contrario de Empty, no necesariamente mejor ni peor, sino lo contrario. Sino distinto. Y bueno, también tiene interés este disco porque de alguna forma es como una bisagra entre el pop rock indie de aquí y un rock más clásico, por lo que representa el disco y por lo que representa también Rafa Domínguez, que es el artífice de este conjunto de canciones titulado Envasado en Hechos Reales. Rafa Domínguez ejerció como guitarrista muchos años de la banda de aquel famoso cantante Bunbury, que lo hemos nombrado antes. Demasiado estamos hablando. Sí, demasiado. De ese personaje. Demasiado. Estuvo muchos años en ese grupo. Yo lo vi en directo como guitarrista de Enrique, porque aquí en Zaragoza ya sabéis que es Enrique. Y bueno, pues eso, junto con el hecho de que este disco pues también tiene algunas canciones que por sus letras un poco así surrealistas pues nos recuerdan al Niño Gusano, por ejemplo, y también pues por lo que representa así de transversalidad Rafa Domínguez con su estudio de grabación La Cafetera Atómica, por los músicos que participan en este disco, por ejemplo, la base rítmica de este Envasado en Hechos Reales está compuesta por Pablo Jiménez y por Liborio en Picore y en Tachenko y en multitud de proyectos, y es un disco que en su momento, pues cuando se editó, pues tuvo una cierta repercusión a nivel local, pero que desde luego hubiera merecido mejor suerte, porque así es como debería ser la música, ir sumando canciones un poco tal y como salen, a su aire y con pretensiones de que esto de alguna manera pues le guste a alguien más del que lo ha hecho, pero sin venderse las franquicias. Vamos a escuchar Guisante y esta canción que se titula El libro de los sueños. Sueños hoy, el dormitorio de mi corazón. Tengo entradas para poder ver el espectáculo del amor. Me escondo en mis bolsillos, sale luz del pantalón. Hay un jardín construido solo para ti. No me dejan de sorprender los humanos a los que invité. Me regalan alas y yo me lanzo sin red. Man. para ti. Tengo entradas para poder ver a los humanos a los que invité. Me regalan alas y yo me lanzo sin red. Todo es mejor desde aquí, mejor desde aquí, mejor desde aquí, mejor desde aquí. Me gusta mucho este disco de Guisante, en el que, por cierto, colabora Enrique Bunbury en una versión muy acertada de Leonard Cohen, pero que tiene otros muchos atributos. Un disco que os recomiendo y que ocuparía sin problemas el lugar preferente en la bandeja de vuestros reproductores de CDs. Esas que tenéis un poco llenas de polvo, Miguel y Quique. Esas bandejas, las de los CDs. Bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio, pinchando todos grupos de Zaragoza. Y ahora, pues bueno, vamos a pinchar una banda así ya experimentada de la escena hard rockera de la ciudad. Ellos se fundaron en el año 1995 y son Devoraos, una banda de hard rock cantada en castellano, donde está pues Alfredo a la guitarra, Alberto también a la guitarra, Alberto Machetti a la voz y bajo, y Joaquín Tritri, este personaje tan emblemático de la escena metalera de Zaragoza, a la batería. Vamos a pinchar un tema de los Devoraos, un tema que aparece en su última grabación, que la publicaron este pasado Día del Pilar, un disco autoproducido por la banda, lo publicaron el 12 de octubre del 21. El disco se titula La Tierra Despierta y pues eso. Vamos a pinchar un tema de los Devoraos, porque hoy un poquito un buen chute de hard rock con los Devoraos, pues no podía faltar. Ahí va. We'll be right back. Pues ahí están los Devorados, somos Devorados, hacemos buen rock y tanto que lo hacen. Yo los he visto en directo y la verdad que es una banda muy recomendable. Además, la banda casi a completo en su, con su anterior formación. Aquí estuvieron en Cuerdas de Acero, también aquí estuvieron en La Madriguera de Radio Topo, en un programa que estuvo muy bien. Y de los Devorados, que estuvieron en La Madriguera de Radio Topo, pasamos a otro grupo que también estuvieron por aquí en Cuerdas de Acero. Y que durante muchos años, mucho tiempo, mejor dicho, considere que era de los mejores grupos que había en Zaragoza. Hablamos de la banda de Stoner Rock, Dust, de Dust Bowl. Nos la va a presentar Marcelo. The Dust Bowl era nuestra apuesta. Sí, es nuestra apuesta. Sí, sí. Porque era un grupo que conocimos un poco desde el principio. En el Rocktubernio sonó el primer disco. Sí. Y luego recibimos con mucha expectación la presentación de Sangre Grande. El discazo tremendo, que va a sonar discarral del hoy en Copón. El programa, sí. En cuya presentación estuvimos, sí, en el Arrebato. El 2 de septiembre de 2016. Ya han pasado años, ¿eh? Según dice esta octavilla que guardo con el, ¿ah, sí?, con el vinilo. Ah, mira. Aparece también War Song, sí, en el cartel, sí, sí, sí, sí, de ese programa doble. Y yo creo que si podíamos tener alguna duda, que el concierto nos terminó de convertir. Y este disco es una, vamos, iba a decir una punta lanza, pero que no, que es un mayo o un martillo. Y un golpe en la mesa de la escena zaragozana, un grupo que realmente espero que tenga más recorrido. No sé ahora mismo cuál es el recorrido que está llevando, pero espero que llegue a mucho más y que en algún momento pues tengan oportunidad de sacar algún disco, o al menos los integrantes pues continúen haciendo música, porque este disco merece que lo recordemos y merece muchas escuchas, este Sangre Grande. Vamos a escuchar una canción que inauguraba la cara B, el fantástico Maserati, una de las canciones más potentes, sí, de la, sí, escena. Un temazo tremendo. Sí, es un grupo, los Dust Bowl, de Stoner Rock, pero que es como un spaghetti western. Quiero decir que es como decir que un western es un spaghetti western. Realmente es Stoner Rock, pero no es solo Stoner Rock. Tiene más cosas, desde luego. Sí. El vinilo es el rojo. Había una edición limitada y tal, pues este es el vinilo rojo. Hombre, ¿no? El que tengo yo. Ah, el que tienes tú. Claro, bueno, que ya sí. Está. Yo, bueno, tengo pues el mismo, tú tienes, ¿eh? Tú tienes uno y yo tengo otro. Vamos a escucharlo. Maserati. We'll be right back. Ahí estaban los Dust Bowl, de Dust Bowl. Se nos ha metido la siguiente canción. Flow Down This River. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues esto es el Rocktubernio, el programa que puedes escuchar los jueves de 9 a 10 de la noche y a través del podcast que puedes encontrar en la web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Dinos la dirección del blog. El Rocktubernio de .blogspot.com. Y bueno, pues nos quedan dos canciones. Quique, ahora creo que nos quedan dos canciones, ¿no? Quique nos va a presentar sí, ahora. Eso es. A ver, cuéntanos lo que nos vas a presentar. Vamos a poner un grupo joven también de nuestra ciudad que se llama Calix, como podemos escuchar de fondo. Calix es un grupo, como digo, de jóvenes que ha sacado varias demos. Yo tengo un cassette, pero como carecemos todavía del reproductor para escucharlo, vamos a escuchar su... Han sacado un CD ahora recientemente, el cual no lo tengo, por eso lo pinchamos desde el ordenador. Eso no se dice. Porque los he visto alguna vez en concierto, pero las últimas veces no he podido verlos. Y es un black metal muy, así como lo sentí, un black metal muy depresivo. Los Calix es un black metal más medieval, cantan en español, la temática es muy de leyenda. Dijo una vez su cantante se basaba inspiraba en las letras de Becker, en las leyendas. Uh-huh. Así muy, muy de leyenda, muy de todo eso. Bueno, vamos a escuchar, pues se llama Vientos Arcaicos, su CD, y la canción que da título al álbum. Vamos. Yeah. Cierto. Bueno, pues ahí han sonado los vientos arcaicos, nunca mejor dicho, el final, con Calix. Esperemos que sigan tocando, espero verlos más enseguida, vamos. Te invitarán a copas, vas a conocer chicas, van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas, sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos, esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock y destruirán el rock and roll y se cargarán todo lo que nos gusta de él. Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado o algo así. El Rocktubernio, en Radio Topo. Te puedo pagar $35 por 1000 palabras sobre Black Sabbath. Pues esto es el Rocktubernio y pues ya va finalizando, chicos. Falta una canción, solamente ya para finalizar el programa. Sí, sí, falta solo una canción. Yo me maravillo continuamente con el rock porque la mayoría de nosotros no sabemos a dónde vamos, pero las bandas de rock siempre saben a dónde van. Ya sea el escenario o al local de ensayo, ahí están siempre siguiendo la estrella que marca su destino, como por ejemplo los Wicked Liars, que están siempre buscando su destino estrellas del rock, en el top de las listas o en el top de los locales de ensayo, en el top de las salas zaragozanas, ahí siempre están The Wicked Liars. Sí, hombre, sí, además son amiguetes nuestros y hoy desde luego no podían fallar, es una banda pues así que... Pues que bebe de las influencias del rock americano, también del rock alternativo. Marcelo y yo los hemos visto unas cuantas veces en directo, ¿eh? Los que más, sí. Y vamos a acabar con los Wicked Liars porque nos apetece acabar con los Wicked Liars, que además se han sonado varias veces en Radio Topo. Vamos a pinchar un tema de su segundo disco, de ese Wicked Times, que es del año 2019. Y vamos a acabar el programa con Bliss, que es con la canción con la que da inicio este disco. Y bueno, pues a vosotros os espero en la próxima edición del Rocktubernio y adiós, hasta el próximo día. Hasta la vista. Hasta la próxima. Wake up in the morning, don't know where I am. A feeling kind of lost in a state of bliss. I forget to drive, I forget to swim. I'm not even hungry.